Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a La Esencia, el único programa radial que demuestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana les traemos un especial, especial de La Esencia, la cual gocé mucho haciéndolo y espero que ustedes también lo disfruten. ¿Por qué? Porque este día, tarde, noche, vamos a mostrarles aquellas bandas que tuvieron un solo éxito. Lo que en el mundo musical se le llama como el One Hit Wonder. Ahora vamos a aclarar una cosa. Posiblemente oigamos alguna banda que posee 2, 3, hasta 4 canciones conocidas, pero una sola de ellas es la que le dio la vuelta al mundo. Así que vamos a aclarar esa parte primero. Ya lo saben, One Hit Wonder, éxitos de bandas que posiblemente tú no conocías o no sabías cómo se llamaban o no sabías que esa canción la interpretaba aquella banda que hoy vas a escuchar. En el mundo de la música se considera un One Hit Wonder una banda que posea un solo éxito, como ya les dije, y lo cual no es motivo de vergüenza, porque el 99,9% de las bandas que nunca llegan a tener un éxito en la radio o en la televisión crean una canción que cautiva al mundo entero, aunque solo sea por unos momentos, y esto es considerado un logro legítimo. Así que ya lo saben, bienvenidas y bienvenidos a este especial en la cual vamos a mostrarles bandas con una sola canción conocida, bandas que no lograron un éxito masivo, pero que con una sola canción arrasaron en todo el mundo. Aunque nunca hayan vuelto a alcanzar algún tipo de fama, su éxito realmente perdura en todo el mundo. Así que si eres un amante del rock y el metal, seguro que conoces estas canciones y algunas de estas bandas tienes en tu lista de reproducción. Dicho todo esto, comenzamos. La primera banda, Mermelade o Mermelada, es un grupo de música pop rock formados en Glasgow, en el Reino Unido. Ellos se formaron en 1960 como los Guy Lords, pero después en 1966 cambiaron al conocido Mermelade. Desde principios de los años 70, después de que los miembros originales comenzaran a irse de la agrupación, la banda evolucionó con algunos cambios y hasta el día de hoy siguen girando en circuitos internos, pero lamentablemente solo llamando a la nostalgia. La canción que vamos a escuchar de ellos y relacionado con la nostalgia es Reflections of My Life, Reflexiones de mi vida, una canción de este grupo escocés lanzado en 1969. La canción alcanzó el número 3 en la lista de los singles en la Gran Bretaña. La canción todavía se puede escuchar una y otra vez hoy en día y a menudo se utiliza como representante de la época. Por ejemplo, se utilizó para acompañar el episodio sobre la misión Apolo 13 en la serie En Space Night. Y es prácticamente la única canción reconocida de esta banda. Repito, Marmalade, Reflections of My Life, Reflexiones de mi vida. La banda que le sigue es T-Rex. Fue una banda de rock fundada en Londres en 1967 por el conocido Mark Bolan. Bajo su nombre original, Tyrannosaurus Rex, lanzaron 4 discos de estudio con un sonido acústico cercano al folk rock y al rock psicodélico. Y también este señor, Mark Bolan, es reconocido como uno de los abuelos del glam rock. La banda pasó por múltiples cambios de personal, con Mark Bolan como único miembro constante. También era el único letrista y compositor del grupo. La agrupación dejó de existir en 1977 tras la muerte de su vocalista y líder Mark Bolan en un accidente automovilístico y contaba con apenas 29 años. Desde entonces, el grupo ha ejercido una influencia considerable en bandas de diferentes géneros musicales durante varias décadas. Y la canción más conocida de T-Rex es Get It On, una canción de este grupo lanzado en 1971 como el segundo single promocional del disco Electric Warriors, publicado meses más tarde. Cabe señalar que en los Estados Unidos se lanzó con el título de Vagabond Getting On, para diferenciarse de la canción del mismo nombre de la banda Chase. Entonces vamos a escuchar a T-Rex con Get It On, o conocida en los Estados Unidos como Vagabond Get It On, aquí en el especial de La Esencia. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Vieja, pero muy buena. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they my eyes. All my sorrow said tomorrow, take me back to my own home. All my crying, all my crying,

Seguimos con este especial interesantísimo. Robert Clark Bob Seger, más conocido como Bob Seger, cantante, compositor, guitarrista y pianista norteamericano. Actuó y grabó durante los años 60 con los nombres Bob Seger and the Last Heart y Bob Seger System en la región de Detroit. Desde comienzos de los años 70, quitó System de sus álbumes y continuó esforzándose para lograr un éxito más amplio con varias otras bandas. En 1973 reunió a The Silver Bullet Band, un grupo de músicos del área de Detroit, con el que alcanzó el éxito a nivel nacional con el álbum Live Bullet, grabado en vivo en 1975 y en la cual está también la canción que vamos a escuchar el día, tarde, noche de hoy. Y la más famosa canción de este señor Bob Seger se llama All Time Rock and Roll, algo así como el rock and roll de antaño, o aquel viejo rock and roll, como quieran ustedes llamarlo. All Time Rock and Roll de Bob Seger, grabado para su décimo álbum de estudio Strangers in Town en el año 1979. Es una mirada sentimental, tal y como el título de la canción lo dice, a la música de la era del rock and roll original, y a menudo se le ha referido como la canción favorita de este señor Bob Seger. Y ahora tenemos la primera curiosidad de este especial. Los dos músicos comienzan con la letra B. Viene a continuación el guitarrista Billy Squire. Norteamericano de nacimiento, Squire tuvo una serie de éxitos sencillos en los años 80, pero probablemente el más conocido es The Stroke, de su álbum de 1981, Don't Say No. Billy Squire comenzó a tocar piano y guitarra desde muy temprana edad, pero no se realizó completamente en la música hasta que descubrió a Eric Clapton. Cuando cumplió 9 años, su abuelo le enseñó a tocar el piano. Tomó lecciones de su abuelo durante 2 años y después dejó los teclados, inclinándose hacia la guitarra. Como ya se lo habíamos dicho, la canción se llama The Stroke y es una canción escrita y grabada por este señor Billy Squire en 1981 y alcanzó 3 veces platino. ¿Qué les parece? 3 veces platino. Este single alcanzó el puesto número 17 en el Billboard Hot 100 y también alcanzó el puesto número 59 de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos. Es Billy Squire con The Stroke, pero antes les recuerdo que va a sonar Bob Seger con la canción All Time Rock and Roll, aquel rock and roll de antaño o aquel viejo rock and roll. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia es el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock, solo para conocedores. Time. mejores guitarristas del rock están aquí. En la esencia. If you're in the game, well then the stroke's the word. Don't take no rhythm, don't take no style. Got a thirst for killing, grab your body. Woo! Put your right hand out, give a firm handshake. About that one big break. Spread your ear pollution, both far and wide. Keep your contributions by your side. It's wrong, it's up, man. Could be a winner, boy, and move quite well. Keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me and make my backbone slide, but when you find you bled me, skip on by, keep on. Programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Y adivina quién viene ahora a presentarse en este especial de bandas de rock y metal con un solo éxito. Ya se los dije, adivina quién. The Guess Who, una banda canadiense de rock fundada en Winnipeg en el año 1965. La agrupación inicialmente logró un éxito en su país natal, pero a finales de la década de los años 60 y gracias a éxitos como No Time, American Woman, These Eyes y Share the Land, obtuvo repercusión internacional. Con American Woman lograron su único número uno en 1970 en los Estados Unidos, de acuerdo a la lista Billboard. Durante el tiempo en que han permanecido activa, la agrupación ha albergado a reconocidos músicos como Burton Cummings, Chad Allan y Randy Bachman. The Guess Who, American Woman, una canción lanzada por primera vez en enero de 1970 en el disco homónimo de esta agrupación. Más tarde, en marzo, se lanzó como sencillo y alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100. La canción fue escrita por Randy Bachman, Burton Cumming, Jim Cale y Gary Peterson, todos ellos miembros de esta banda de Guess Who, y que es la primera canción que vamos a oír en este tercer bloque. Y la banda que le sigue se llaman Brownsville Station, una banda de rock norteamericana de Michigan, popular en la década de los años 70. Uno de los primeros éxitos que obtuvo esta banda se llamó Smoking in the Boys Room, un single que fue versionado años después por Motley Crue. Pero en 1977, la banda Brownsville Station grabó The Martian Boogie, el boogie del marciano, uno de sus 7 sencillos que figuraron en el Hot 100. La canción también apareció en el programa de radio del Dr. Demento, y en esta lista figuraron en el puesto número 46, The Martian Boogie, el boogie del marciano, la banda Brownsville Station. Pero antes te recuerdo que va a sonar The Guess Who, los Adivina Quién, con la canción American Woman. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Las raíces más profundas del rock están aquí, en La Esencia. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A, M. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Away from me. American woman, said get away. American woman, listen what I say. Don't come hanging around my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Colored lights can hypnotize. Sparkle someone else's eyes. Now woman, get away from me. No te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia. I decided to give me something to eat. Now I passed up all the chain franchise joints on Hamburger Row and stopped at a little greasy spoon place I always eat at called Eat. Sit and go. Get you one of those greasy hamburgers all peppered up, lay you up in the hospital for 10 days. So I ordered me up a couple of them grease bombs. Waitress brought them over, lifted up the bun, checked them out. Damn, no ketchup. So I nudged the guy sitting next to me at the counter. I said, hey, partner, how about passing the ketchup over? Suddenly, this little bitty green hand holding a ketchup bottle came into view. And I freaked. Because the guy sitting next to me was a Martian. Now, in 28 years of eating hamburgers, I ain't never run into no Martian, not at 2:30 in the morning, and certainly not at a fine scarfing establishment like Eat. Well, he was sitting over there with a bunch of colored sticks on his plate, and I looked over at him and I said, what you eating there, boy? Crayons? And he said, why, no, they're Martian cigarettes. Here, try one. Well, about a half hour later, he looked over at me and smiled. Them old Martians ain't got but two teeth in their head. And he said, how do you feel? And I said, well. I said, how come out of all the places you could have landed, you ended up here? He said, well, according to my lunar space map, this town here is supposed to be the boogie capital of the USA! So I asked him, I said, now where else you been, boy? And he told me. Said I rocked him over and I rocked him down. Rocked him in the country, I rocked him in town. Rocked him from Memphis on, up to Maine. Woke up on a lady and she asked my name. Told him the name was on till my shirt. I said, my jail margin don't have to work. Yeah, I feel so good. Bien, y continuamos por aquí por La Esencia en este tu cuarto bloque ya de bandas que tienen un solo hit o una sola canción reconocida, y posiblemente tú no sabías cómo se llama la banda y a lo mejor tampoco sabías cómo se llamaba la canción. Traemos ahora dos bandas norteamericanas. La primera de ellas se llaman Players, jugadores, Player, banda norteamericana, como ya les dije, formados en 1970. Este grupo obtuvo varios éxitos en el Hot 100 de Estados Unidos, tres de los cuales llegaron al Top 40, pero casi sin ninguna repercusión para el mundo entero. Sin embargo, la que llegó a ser número uno se llamó Baby Come Back. Baby, nena, regresa, escrito por los miembros del grupo Peter Beckett y J.C. Crowley. Baby Come Back, nena, por favor, regresa, una canción lanzada a finales de 1977 como sencillo principal de su álbum debut homónimo, de ese mismo año, lógicamente 1977, y fue el sencillo revolucionario para la banda, lo que les valió el éxito general, alcanzando el puesto número uno en el Billboard Hot 100, como ya les dije, y estuvo durante 3 semanas consecutivas en el puesto número uno. 3 semanas sin que nadie pudiera sacarlos de allí. Es, sin lugar a dudas, el sencillo de mayor éxito, repito, de esta banda Player, Baby Come Back. Y como les decía al principio del programa, y lo voy a repetir durante todo el programa para aquellos que se están reintegrando, yo sé que las bandas tienen 1, 2, 3, 4 canciones posiblemente que hayan sido reconocidas, pero aquí en La Esencia estamos poniendo la más conocida, y muchas de ellas es un solo hit, una sola canción reconocida de las bandas. ¿Por qué digo esto? Porque la banda que viene a continuación tiene 3 o 4 canciones que incluso han sonado aquí en La Esencia, pero la que vamos a poner es, sin lugar a dudas, la más conocida. La banda se llama Iron Butterfly, la mariposa de hierro. Es una banda norteamericana formada en San Diego, California, en 1966, pero se les reconoce por el éxito de 1968 llamado Inagada da Vida, que proporcionó un sonido dramático que marcó el camino hacia el desarrollo de la música hard y también del heavy metal. Aunque su apogeo fue a finales de la década de los 60, 80, la banda se ha reencarnado con varios miembros en distintos niveles de éxitos, sin nuevas grabaciones desde 1975. Este disco homónimo y la canción Inagada da Vida de 1968 sigue siendo un éxito en ventas. Hoy en día, en el siglo XXI, todavía sigue vendiéndose como pan caliente. Y para aquellas personas que les gusta oír estos datos maravillosos del rock, déjenme decirles que Iron Butterfly, debido a esta canción, Inagada da Vida, fue el primer grupo en recibir un premio de álbum de platino del sello Atlantic Records. La primera banda de Atlantic Records en recibir entonces un disco de platino fue Iron Butterfly, debido al éxito de esta canción que vamos a escuchar a continuación. Pero te recuerdo que antes va a sonar la banda Player con la canción Baby Come Back. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Oh! la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. You know that I'm loving you. In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me and I'll take my hand. Oh, won't you come with me and I'll walk this land. In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you come? Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Y como les dije en el bloque pasado, hay bandas que tienen más de un éxito, pero estamos poniendo la más conocida de ellas. Por ejemplo, la que viene a continuación, Rare Hearts, Tierra Extraña, una banda de rock norteamericana formada en Michigan. La música de Rare Hearts abarca géneros y desafía la categorización, deslizándose sin problemas entre los dos mundos aparentemente dispares, como el rock clásico y el rhythm and blues. Es lo que opinaba la gente de esta banda Rare Hearts. Como dato anecdótico, fue la primera banda conformada por miembros blancos en un sello que tenía a todas las bandas y los músicos de color negro. Hablamos del sello Motown Records. Los primeros blancos en estar en este sello fueron ellos, Rare Hearts. Y otra característica de esta banda es que el baterista era también el vocalista, algo súper extraño, sobre todo en aquella época. Y la canción no es otra más que su éxito Get Ready, o algo así como Prepárate. Es el segundo álbum de estudio certificado como platino de esta banda de rock norteamericana, repito, Rare Hearts, lanzado el 30 de septiembre de 1969. Esta canción, Get Ready, era parte habitual y popular en los sets en vivo de esta banda, y posteriormente se grabó para su álbum debut en 1968 llamado Dreams and Words, pero después, al firmar con Motown, volvieron a regrabarla. Por eso es que por ahí andan dos versiones de esta canción exitosa de Rare Heart, Get Ready. Y dicho sea de paso, se grabó en tres distintos tiempos, una extra larguísima, una para el sello disquero como tal y otra para el disco o las radios, y es la que vamos a escuchar el día de hoy, porque si no se nos iría todo el programa escuchando esta sola canción. Y la banda que los va a acompañar fue una de las bandas pioneras del llamado punk rock, MC5 o MC5, que son las abreviaciones de Motor City 5, en alemán los 5 de la ciudad de los motores, es más o menos la traducción. Fue una banda de rock formada en Michigan, Estados Unidos, en 1964 y fueron, repito, uno de los precursores de este movimiento llamado punk. Los MC5 contrastaban marcadamente con los géneros en desarrollo del art rock y la onda disco. Proclamaron a menudo y en voz alta el programa de libertad total propagado por su representante John Sinclair, el vocalista. Y su canción, la más famosa de todas, se llama Kick Out the Jams, grabado en vivo los días 30 y 31 de octubre de 1968. Y como es costumbre en estas bandas de punk, siempre altaneras y diciendo con la mano en el pecho lo que sentían, lógicamente eran censurados en muchas partes, esta canción, Kick Out the Jam, comenzaba con la frase Kick Out the Jam, motherfucker. Lógicamente, el sello editó esta parte de la canción y lógicamente en algunas emisoras de radio fueron vetados. Incluso el sello Elektra quiso que cambiaran esa frase por Kick Out the Jams, hermanos y hermanas, pero lógicamente la banda se opuso y lanzó de forma muy underground esta canción Kick Out the Jams, motherfuckers, tal como lo dice la letra original de la canción. Y es, lógicamente, la que vamos a escuchar por aquí, por la esencia. Te recuerdo entonces que antes va a sonar Rare Heart con Get Ready. Prepárate. Atención, cuidado, la esencia no tiene competencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en la esencia. This is Rare Earth. Get it. rock también está aquí, en la esencia. Kick out the tail. Yes, kick out the tail. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's on, but what I'm feeling is the sound that I'm about to be found. When you get the feeling, you gotta suck them all. Put that mic in my head and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. The kick out. Y en el segmento pasado hablábamos del punk de MC5. Bueno, ahora vienen otras bandas que también se acercaban muchísimo al punk, aunque más actual. Hablamos de finales de los 70 y comienzos de los 80. Y ahí fue cambiado un poquito el nombre por New Wave, o algunos le llamaban Power Pop, como quieran ustedes reconocerlo. La banda que viene a continuación se llamó The Knack y eran muy influyentes para aquella época, sobre todo en 1979, cuando lograron el gran éxito internacional con su primer single. ¿Qué les parece? El primer single que sacaron fue éxito mundial. La canción de The Knack se llama My Sharona. Aunque muchos estaban en desacuerdo con esta imagen del New Wave, muchos periodistas ya más centrados, por decir alguna cosa, los comparaban con la época temprana de The Beatles. Así que eso prácticamente fue un punto a favor, repito, New Wave o Power Pop. Las influencias del punk y el hard rock de The Knack les hicieron ganar cierta credibilidad entre la crítica, aunque otros lo ridicularizaron por sus letras misóginas. ¿Qué les parece? Misóginas eran algunas de las letras de esta banda The Knack, pero si venían del género punk no se podía esperar otra cosa. Decían lo que sentían y eso se respeta. Mejor hablemos de la canción My Sharona, una canción lanzada el 18 de junio de 1979, y este sencillo se convirtió en disco de oro en apenas 8 semanas de ser lanzada. Y el 25 de agosto, hablamos de 1979, llegó a ser número 1 en las listas Billboard Hot 100. Compuesta a partir de un riff de guitarra eléctrica, My Sharona sigue siendo una canción del ámbito popular. Sharona fue una mujer residenciada en Los Ángeles, de la cual el vocalista Doug Flager se enamoró perdidamente y le dedicó los riffs de esta canción, porque él decía que cada vez que sonaran y escucharan esos riffs se iba a acordar de ella. Ella era entonces Sharona y le agregó My Sharona, mi Sharona, para que sonara muchísimo mejor. Y seguimos en este estilo llamado New Wave, aunque muchos lo retractan. Yo prefiero decir que es un punk más comercial, pero sin embargo las letras y el ritmo de algunas canciones deben estar incluidas por aquí, por la esencia. Oigan ustedes lo que viene a continuación: Gary Anthony James Webb. Yo sé que no les suena, pero es más conocido como Gary Numan. Músico, cantante, compositor, productor discográfico. Entró en la industria de la música como líder de la banda de New Wave, Two Way Army. Después de lanzar dos discos con la banda, lanzó su álbum debut en solitario, y es ahí donde le fue mejor. El disco de 1979 alcanzó el éxito en las listas del Reino Unido. Este señor, Gary Numan, ha vendido más de 10 millones de discos y es considerado, atención, un pionero de la música electrónica, con su sonido característico que consiste en sintetizadores alimentados a través de pedales de efectos de guitarra, así como lo oyen. También es conocido por su voz distintiva y su personalidad andrógina androide. Y yo sé que mientras hablaba, tú decías Gary Numan, me suena. ¿Cuál es la canción? Yo te la voy a decir. Cars, autos, carros, automóviles, como le digan en tu país. Es una canción de 1979 de este señor Gary Numan, lanzada como single de su primer álbum en solitario, The Pressure Principle. Alcanzó la más alta posición en las listas de éxitos en varios países, y en las listas británicas se ubicó en el puesto número 1 en 1979, y en 1980 encabezó las listas canadienses, ocupando también el noveno lugar de la famosa lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Como dato, podemos decirles que esta canción, Cars, fue su única canción en ingresar al top 100 norteamericano, y quizás por eso es la más famosa, repito, de Gary Numan, y por eso está aquí en la esencia. Resumen: Gary Numan con The Cars va a sonar después de que suene The Knack con la canción My Sharona. Punk, New Wave, Power Pop, como quieras llamarlo, están siempre por aquí, por la esencia. Porque aquí recorremos todos los estilos dentro del campo inmortal del rock. Todas las tendencias del rock están aquí, en la esencia. Sharona, help the cold to stop. Give it up, such a dirty mind. I always get it up all the time.

Venus, de la banda Shocking Blue. Y la segunda banda neerlandesa, esta vez de rock progresivo, se llamaron Focus, liderada por el tecladista y flautista Thijs van Leer y el guitarrista Jack Hackerman. Se formaron en Ámsterdam en 1969 con cuatro músicos de formación clásica. Sus canciones más conocidas y populares fueron Hocus Pocus y otra llamada Silvia. Pero hoy vamos a hablarles de la canción Hocus Pocus, una canción instrumental lanzada en 1971 en el disco Moving Waves. Fue escrito por Jack Hackerman y Thijs van Leer, los fundadores de esta banda, y llegaron al puesto número 9 en los Estados Unidos y al puesto número 20 en el Reino Unido, mientras que el disco Moving Wave llegó al puesto número 2 en el Reino Unido. Como siempre, la anécdota de esta canción, que yo sé que le gusta a muchos de los seguidores de La Esencia, Hocus Pocus. La canción fue ganadora de las canciones más ridículas del mundo. ¿Y por qué? Porque no tiene letra, simplemente tiene un tarareo. Es por eso que se la incluye en las canciones instrumentales del rock progresivo. Así como lo oyen. Curioso, sí. Gracioso, más o menos, nada más. Es Hocus Pocus de la banda Focus. Y antes va a sonar la otra banda holandesa, Shocking Blue, con la canción Venus. La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida rock en Venezuela, ahora por la web. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Sin discusión, La Esencia no tiene competencia. Bueno, ¿pensaron que las dos bandas holandesas eran las únicas que íbamos a escuchar? Déjenme decirles que no, porque ahora viene otra banda formada en 1961 en La Haya. Esta banda se llamó Golden Herring, que traducido al español sería algo así como el pendiente dorado, o un zarcillo dorado, o una argolla dorada, como quieran ustedes decirlo. Golden Herring, de Holanda. Solamente 3 canciones se dieron a conocer en el mundo entero. Una se llamó When the Lady Smile, de 1984. La otra, Twilight Song, de 1982. Pero la que sin duda alcanzó el éxito internacional, recorrió todo el mundo sonando en las emisoras de rock, se llamó Radar Love, de 1973. El radar del amor. Durante su carrera tuvieron casi 30 canciones en los primeros 10 puestos, pero solamente en Holanda. A lo largo de los años produjeron 25 discos de estudio. Oigan esto, 25 discos de estudio. Sin embargo, la única canción que se conoce en el mundo entero de esta banda Golden Herring es Radar Love. Y lograron esto porque llegaron al puesto número 10 en el top 100 del Cashbox y llegaron al puesto número 13 en la listas Billboard de los Estados Unidos. También lograron el top 10 en otros países, incluido Reino Unido, Australia, Alemania y España. Esta canción ha sido versionada por muchas bandas dentro del ámbito rock, como White Lion, Blue Man Group, Def Leppard, Carlos Santana, REM o R.E.M., como quieran decirlo ustedes, The Ministry. En fin, muchas versiones ha tenido esta banda y una de las más conocidas es la hecha por White Lion también. Así que vamos a escuchar de Golden Herring la canción éxito Radar Love, el radar del amor. Y la siguiente banda se llamó Titanic, así como lo oyen, Titanic, una banda de rock activa desde 1969 hasta el año 2014, la cual tenía integrantes de Noruega y también de Gran Bretaña. El grupo se formó en 1969. En octubre de 1971, Titanic alcanzó el puesto número 5 en las listas de singles del Reino Unido con el tema instrumental Sultana, muy al estilo de Santana, de ahí venía el nombre. 2 años después, la banda se trasladó al sur de Francia y allí lanzó una canción llamada Macumba. Llegó al puesto número 1 en España y desde ese país se regó por casi todo el mundo. Es Titanic con Macumba, de 1979. Como dato anecdótico, les contaré que esta banda trató de reunirse en el año 2009, pero solamente lograron hacerlo hasta el año 2013, realizando solamente algunos conciertos, pero no les fue nada bien hasta que definitivamente se disolvieron en septiembre del año 2014. Así que vamos a escuchar a esta banda con la canción Macumba, que estoy seguro que la has escuchado y no sabías el título de la canción, y estoy seguro que tampoco sabías el nombre de la banda que tocaba esta canción. Titanic, Macumba, y antes va a sonar Golden Herring con la canción Radar Love. Estás en La Esencia, uno de los pocos programas que se escucha en 12 emisoras, en 8 países diferentes y los 7 días de la semana. Sin duda, este es un clásico.

No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. ¡Hey, ho, let's go! ¡Hey, ho, let's go! Por algo es el programa número uno en su estilo. Hey, ho, let's go. La esencia. ¡Let's go! Y seguimos en este especial de La Esencia con bandas que han tenido un solo hit, un solo éxito a nivel internacional, mundial o en su país. Atención, George Thorogood comenzó grabando un demo en 1974, pero que fue suspendido hasta 1979. De allí en adelante, George Thorogood ha grabado, ha lanzado demos, ha lanzado discos y ha lanzado versiones también de otros cantantes, pero su popularidad lamentablemente no ha logrado salir a flote. ¿Y por qué digo no ha logrado? Porque él todavía está activo. George Thorogood, el cual se hizo por fin popular cuando estuvo apoyando a la gira de The Rolling Stones en 1981 y también fue invitado especial a un programa llamado Saturday Night Live. Durante este tiempo, George y The Destroyers fueron conocidos por su riguroso programa, incluyendo el 50-50. Tomado de una gira que hicieran ellos en el año 1980. Han recorrido más de 50 estados en los Estados Unidos, pero George Thorogood y The Destroyers son esas típicas bandas que lo tienen todo, pero que lamentablemente no consiguen mucho. Pero como todo, con la constancia y la perseverancia, graban por fin una canción que los hace reconocidos en todo el mundo. Bad to the Bone, malo hasta la médula o malo hasta los huesos. Es una canción perteneciente al cantante George Thorogood y su banda The Destroyer, lanzado en 1982 en el disco del mismo nombre, Bad to the Bone, malo hasta la médula. La canción se basa en un blues de Bo Diddley, que también ha sonado en el programa, llamado I Am a Man. Si bien no fue un gran éxito comercial, el videoclip se hizo muy famoso porque tuvo apariciones recurrentes en la cadena de televisión MTV. Por suerte, grabaron ese video y fueron populares con esta canción, repito, Bad to the Bone de George Thorogood. Yo sé que tú has escuchado esta canción. Y a continuación, una banda que solamente estuvo un año formada. Un año. De 1977 pasaron a 1978 y se disolvieron. Comenzaron llamándose Creekside Killshack, un nombre un poco complicado, y después lo cambiaron a uno de más fácil pronunciamiento: Ram Jam. ¿Les suena? Ram Jam, banda norteamericana. Apenas un año alcanzaron a estar en actividad, pero ese año bastó para que grabaran una canción que los hiciera reconocidos en el mundo entero. Hablamos del éxito llamado Black Betty, Betty la negra, Black Betty. Aunque la canción fue catalogada de racista, también porque en la portada del single aparecían cuatro hombres negros recogiendo algodón en los campos, ellos se defendían diciendo de que Black Betty era el título que se le podría dar a cualquier cosa, es decir, una botella de whisky negra, un látigo negro o un vagón de tren de color negro. Betty Negra, es más o menos la traducción que ellos decían que era la original. Betty Negra, no Betty la Negra. Son cosas que pasan dentro del rock. Espero me hayan entendido. Bueno, vamos a escuchar entonces de Ram Jam la canción Blackberry. Entonces, pero antes les recuerdo que va a sonar George Thorogood con la canción Bad to the Bone, malo hasta los huesos. Estás en La Esencia, porque La Esencia es el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La Esencia. Lealtad al rock a toda prueba. Nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone.

gets me high. Bam a lamb, you know that's no lie. Bam a lamb, she's so rock steady. Bam a lamb, man, she's always ready. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb. Get it. Muy bien, y ahora vamos a mezclar una banda canadiense y una norteamericana. Comenzamos con la de los Estados Unidos, más precisamente desde Los Ángeles. Ahí llega una banda llamada Autograph. Autógrafo. El grupo alcanzó prominencia abriendo para Van Halen en 1984. Luego firmó contrato con RCA Records, seguido de una presentación en el Madison Square Garden en 1984, en la ciudad de Nueva York ese mismo año. El álbum debut de la agrupación, llamado Sick in Please, vio la luz en octubre de ese mismo año, pero no causó mucho impacto sino hasta julio de 1985. ¿Por qué? Porque la canción Turn Up the Radio, algo así como Enciende la Radio, se convirtió en un hit top 30, lo que garantizó al álbum la certificación de oro, vendiendo por supuesto 500.000 copias. Esta canción, Turn Up the Radio, representó el único gran éxito de la banda, alcanzando el puesto número 29 en el Billboard Hot 100 y el puesto número 17 en el Mainstream Rock Songs en los Estados Unidos. El video musical de la canción también ganó una considerable difusión durante los primeros años del reconocido canal MTV. Entonces, de esta banda, Autograph, Autógrafo, vamos a escuchar la canción Turn Up the Radio, Enciende la Radio, el único sencillo de la banda que alcanzó gran fama internacional. Y la banda que la acompaña es de Canadá, Helix, una banda de hard rock y heavy metal formados en 1974. Ellos son populares por su sencillo Rock You de 1984. La alineación original consistía en el vocalista Brian Bulmer, quien fue el fundador de esta prominente banda Helix. En 1992, durante su carrera, grabaron algunos discos, pero solamente fueron sintonizados, o escuchados, más bien dicho, solamente en Canadá. No tuvieron una repercusión internacional. Aunque ustedes no lo crean, Helix ha girado junto a bandas como Kiss, Aerosmith, Rush, Motley Crue, Whitesnake, Night Ranger, Heart, Quiet Riot, Wasp y Motorhead. A pesar de todo eso, sus discos lamentablemente no alcanzaron gran repercusión, pero sí el single Rock You de 1984. Entonces ya estamos en el segmento del heavy metal prácticamente. Vamos a escuchar a Helix con la canción Rock You, y antes vamos a escuchar a la banda Autograph con la canción Turn Up the Radio. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas más importantes en la radio difusión de Venezuela. Ahora la puedes escuchar por aquí, por la web. Gracias por eso. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia.

No te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña la esencia. Siempre marcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. Y finalizamos ya casi este especial de bandas que han tenido solamente un éxito a nivel mundial. Y nos vamos con dos bandas norteamericanas. La primera de ella, Rat, una banda norteamericana de glam metal formados en Los Ángeles en los años 70, que tuvo un importante éxito comercial pero por allá por los años 80, habiendo sido sus álbumes certificados como oro, platino y multiplatino. El grupo es mejor conocido por sus éxitos Round and Round y Laid It Down, los cuales se ubican en el top 40 del Billboard Hot 100. Han tenido otras canciones conocidas como Wanted Man, You Are In Love, Dance, Why Cool Jr. También estas figuraron en el Hot 100, pero sin lugar a dudas, la canción que más se le reconoce a esta banda, repito, Rat, es Round and Round, algo así como Vueltas y Vueltas. Esta canción aparece en 1984 en el disco Out of the Cellar y fue lanzado como sencillo ese mismo año. El estilo de la canción ha sido ampliamente descrito como glam metal. Y la banda que cierra todo este especial se llama Kingdom Come, el reino viene. El grupo se formó en 1987 en Hamburgo, Alemania Occidental, e incluía en sus filas a Lenny Wolf, Danny Stack, Rick Staller y James Kotak, el fallecido baterista de Scorpions. James Kotak participó en esta agrupación Kingdom Come. En 1988 la banda lanzó su LP debut, Kingdom Come. El primer single de esta agrupación se llamó Get It On, que fue un éxito muy grande, sobre todo en las estaciones de rock más orientados hacia los adultos, ya que, oigan esto, fue la canción más solicitada durante 6 semanas y vendió solamente el día del envío de esta canción 610.000 copias. Así que ya lo saben, Get It On de Kingdom Come, el primer álbum, el primer single, alcanzó cifras extraordinarias a solo semanas de haberse lanzado. Alcanzó el puesto número 4 en las listas Billboard y también el puesto número 69 en la lista de sencillos del Billboard Hot 100. Get It On, entonces, de Kingdom Come, es la canción que va a cerrar este especial, no sin antes escuchar a Rat con la canción Round the Round, Vueltas y Vueltas. La Esencia, programa que asume al rock como un estilo de vida. El heavy metal tiene un sitial de honor en La Esencia. I'm

Eric Norambuena lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. ¿Y pensaron que no iba a haber blues o balada para finalizar el programa? Te equivocaste, porque hay una banda que también tuvo una sola canción y fue una balada. Ellos son 10cc, una banda de rock británica formados en 1972. Cada uno de sus miembros era multi-instrumentista. Cantaban, escribían y producían también. La mayoría de los discos de la banda se grabaron en sus propios estudios. Desde 1972 a 1978, 10cc tuvo 5 álbumes consecutivos entre los 10 primeros en el Reino Unido, pero ninguno alcanzó la notoriedad suficiente como la canción a finalizar el programa de hoy. I'm not in love, yo no estoy en el amor o no estoy enamorado. Fue su gran éxito mundial y es conocido por su innovadora pista de acompañamientos que más tarde abandonarían a la banda, dedicándose a tocar ya de forma más sencilla, pero esta canción es todo un clásico de teclados, guitarras, bajos, baterías. Realmente suena espectacular y lo mejor de todo es que es una balada muy pero muy exquisita para finalizar el programa de hoy. La historia es más o menos así. Al cantante se le ocurrió la idea de la canción después de que su esposa, con quien había estado casado durante 8 años, le preguntó que por qué no le decía que la amaba más a menudo. Stewart dijo: tenía la loca idea de que repetir esas palabras de alguna manera degradaría el significado, así que le dije: bueno, si digo todos los días te amo, cariño, te amo, bla bla bla bla, eventualmente no significará nada. Esta afirmación me llevó a intentar encontrar otra forma de decirlo, y el resultado fue que elegí decir no estoy enamorado de ti, mientras sutilmente daba todo. Las razones a lo largo de la canción las puedo dejar a su parecer. I'm not in love, no estoy enamorado de ti. Una canción controversial también si nos ponemos a ver el trasfondo de la letra. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es 10cc, el único éxito mundialmente conocido de esta banda. I'm not in love. Adiós. Calidad y excelencia en la esencia. Oh,